En esta oportunidad vamos a hablar con nuestro especialista, nuestro columnista, nuestro referente, ¿sí?, en cine, nuevos medios y tecnologías, con el señor Diego Colo Bustamante. ¿Cómo estás, Colo? Hola, ¿cómo están? Todo bien, ¿y vos? Bien, te entrevisto hoy. Sí, sí, hoy cambiamos un poco el orden, ¿sí?, de los factores, pero no altera el producto. Vamos a hablar hoy, Colo, de las aventuras de Tintín. Un tema que elegiste vos, sí. ¿Eh? Un tema que elegiste vos y me dijiste, si no lo viste, no tenés infancia. Mirá que es contraproducente igual, porque yo tampoco lo vi cuando era muy chico. Pero sé que, para que lo conozca, Tintín era un detective que salía en tiras cómicas y que tuvo una serie de televisión después, una animación. Es una serie europea, en realidad no, si vamos a hablar de animación ya no nos vamos a adentrar tanto en Estados Unidos ni en Japón, que son casi auges así de productos de animación, sino que esto viene desde Francia. La realidad es que tuvo también una gran competencia con lo que es, si no lo conocen mucho, vamos a poner a Asterix y Obelix en la bolsa, porque la serie entró junto con ellos. Claro. Pero no sé, bueno, algún nostálgico lo debe haber visto, alguien debe acordarse de este personaje que tenía como particularidad un perrito. Claro. Un choquito al lado de él que andaba siempre en sus aventuras. Él era una especie de detective, un historiador, un explorador que andaba siempre por el mundo y descubría cosas junto con dos hermanos que eran gemelos o mellizos. Dos hermanos iguales, yo no sé diferenciar entre dos hermanos iguales, ¿cuáles son? Los mellizos son los iguales. Claro, lo que tiene que recordar la gente que esto era una historieta, ¿sí? Como bien vos decías, y estaba constituida por un total de 24 álbumes, por ejemplo, dicen. El primero de los cuales se publicó en 1930 y el penúltimo en 1976. Y dicen que el último, Tintín y el arte alfa, no llegó a terminarse, aunque se publicaron, dice, algunos bocetos posteriormente a esta realización. ¿Cómo para que la gente tenga un dato más preciso sobre quién era o qué es las aventuras de Tintín? Yo recuerdo bien el flequillo. Claro. Y la ropa. Y acá, ropa azul y marrón. Exacto, exacto. Un pullover azul así con un cuellito. Totalmente, sí. No me acuerdo cómo se llaman esos pullovers. Tipo polera, qué sé yo que sí. Él estaba en el desierto con ese pullover igual. Eran cosas así. Muy extrañas. Eran historietas, novelitas, una mini novela, porque eran largas en realidad, eran bastante largas, porque tenían que ya te daban una introducción hacia la exploración o el capítulo que tenía que regir, y te lo tenía que terminar, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que también depende, es como, sería como una Mafalda de acá, una Mafalda de Quino. Exacto. Mafalda igual era muy unitario, ¿no? Pero depende mucho de qué quería contar en realidad. En realidad, si la comparación me parece que no es más Mafalda, es Paturuzú o el tío de Paturuzú, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el tío de Paturuzú? El tío millonario de Paturuzú, ese que aparece. Ay, no recuerdo en este momento, me agarraste frío. Yo tampoco. Bueno, eran cómics así, eran historietas así, apaisadas, que yo creo que mucho de esa resolución en Argentina se tomó desde ese punto, ¿no? Porque ya acá debe haber salido en distribución muy poco y la gente que lo haya conseguido debe ser algo inesperado también que haya salido la película, porque justamente empezamos a hablar de Esteban porque sale una película. Exacto. Que no es nada nuevo, en realidad, en el ejercicio de que yo lo había dicho antes, no sé si lo dije acá, que desde el 2000, la era del 2000, ya todo está robado. No, claro. Quiero decir que no sea malo. La realidad es que no hay argumento, no existen argumentos. Ya desde el 2000 se empezaron a hacer cosas que ya están hechas, tal vez no como animación, no como película. Ahora es mucho más fácil por la tecnología. Totalmente. Pero no hay historias nuevas, sino que están retomando remakes de otras historias que ya se han creado. Pasó el caso de, qué sé yo, de King Kong, o pasa el caso de las películas de superhéroes que han salido, que antes ya habían tenido sus películas, o basadas en cómics. bueno, o sea, le tocaba el turno a Tintín. Claro. Astro Boy ya salió, imagínate que Astro Boy ya tuvo su animación a través de la empresa IG, y también con un carácter de animación norteamericano, que no tiene nada que ver, pero se involucran, ¿no? Uh-huh. Y vos imaginate que esta serie viene de Francia, de Europa, y los productores de la serie son Peter Jackson y Steven Spielberg. Que esto es muy muy norteamericano. ¿Qué pasa con esto? Seguramente Canal Más va a estar introducido también en la producción, porque es de Europa, es de allá. Pero, hola. Te escucho perfectamente, Colo. Perdón. Pero, ¿qué pasa con esto? Es una nueva incorporación para que, bueno, yo creo que todos lo deben conocer, Steven Spielberg lo deben conocer todos. Totalmente. Pero para el que no conoce a Peter Jackson fue el creador de la trilogía de Señor de los Anillos. En cuatro películas, ¿no? El creador es J.R.R. Tolkien, así que no es el creador de la película en sí, la película actuada, que salió en el año 2001 hasta el 2003. Que también fue una trilogía, y según me comentabas vos, esto yo no lo sabía, que Tintín pasó una trilogía. Totalmente. Dicen que la primera se publicaría, si sale todo bien, o se presentaría el 23 de diciembre de este año. Pero van a ser una trilogía, dicen. Y que la primera la dirigiría, sí, Steven Spielberg, y la segunda, aparentemente, Peter Jackson dirigiría la secuela de Tintín, dice la segunda parte. Bueno, el progreso, o sea, yo te tengo que contar, y no es ninguna anécdota nueva, si la gente lo quiere saber, o lo sabe en realidad. En el año 81-82, Spielberg, ya siendo productor y teniendo muchas películas en su auge, estuvo también en la incorporación de ser productor de Volver al Futuro, de Indiana Jones. Él fue el director, pero él tenía una empresa de productores, en realidad, que se compartía mucho, aparte, como se monopolizaban el comercio de películas, en los cuales estaba George Lucas y James Cameron. Cameron, bueno, Terminator 2, Terminator 1 también, Alien 2, sí. Cameron Titanic, sí. La última de Cameron fue Avatar, y George Lucas, bueno, la saga completa de Star Wars, y creo que nada más Lucas tiene eso, no sé, no se me ocurre otra cosa de George Lucas. Me parece que este director salió a la fama solamente por esa saga. Claro. Pero ellos monopolizaron un comercio de cine, ¿no? A través de animación, o porque justamente se prestaban cosas. Tal vez Spielberg, yo me acuerdo cuando Spielberg estaba sacando Jurassic Park, Cameron estaba haciendo la segunda de Terminator y necesitaba una tecnología para hacer al T-1000 de Terminator, y se la pidió Spielberg. Y George Lucas es el que tiene toda la empresa de Skywalker Sounds, que el sonido de películas, si ustedes prestan atención al título de cada película, va a salir Skywalker Sound, que Skywalker justamente era un personaje de la saga Guerra de las Galaxias. Exacto. Entonces ahora no puede ser nuevo, no quiere ser nuevo el proceso de que Spielberg haya retomado con Peter Jackson algún estilo de producción para hacer películas. O sea, Peter Jackson utilizó una tecnología nueva, se creó un software aparte para hacer toda la saga del Señor de los Anillos, un software que no existía en ese tiempo, para hacer toda esos efectos visuales especiales de la película, que quedó tan bien hecha, ¿no? Y en cuanto a Spielberg, él tiene sus productoras, sus empresas de animación, como la DreamWorks, como la Amblin, y juntos, no te digo en el proceso de software, porque eso se genera a través de cualquier compañía de electrónica, claro. Tal vez HP le presta ingresos para que se pueda hacer ese software, o se lo pagan, por supuesto. Pero quiero decir en cuanto a idea, y no monopolizar un comercio, pero sí tener esa autorización de que la película no va a ser mala. Y menos con un personaje como es este, que claro. tiene, como Tintín, que tiene mucha historia, y que no le debe nada a nadie, y que automáticamente pueden hacer millones de cosas con este personaje. Vos sabés que... Colo, hablando como de la producción, ¿no?, de esta película, hay una declaración que hace Steven Spielberg de por qué utilizan la tecnología 3D en vez de hacerla rodar como una película de carne y hueso. En esa declaración Spielberg dice que es por mi respeto hacia el arte de Herge, es decir, del escritor, debe ser, ¿no? Sí, del autor. Del autor de las aventuras de Tintín. Dice, y porque queremos acercarnos a ese arte todo lo que podamos. Dice, el autor, el escritor, escribió sobre gente de ficción en un mundo real, no en un universo de fantasía. Trabajaba, claro, dice, en el mundo de verdad y utilizaba la National Geographic para investigar sobre las historias de sus aventuras. Por eso dice que creía que una película con actores de verdad sería demasiado estilizada para el público. Claro, sí. El concepto, por si la gente no lo entiende, es que esta película va a ser actuada, pero a la vez va a tener animación computarizada, una especie de 3D. Exacto. En los personajes, y principalmente en Tintín. Mira. Tintín va a ser... es una persona que actúa, que tiene una serie de sensores que generan los movimientos, y a través de computación, de un software de computación, se genera la imagen de Tintín. O sea, no, yo no lo vi con el jopito igualmente en la película. Lo poco que vi en el tráiler de la película no lo vi con el jopito. Pero el escenario mundial y real lo tienen, porque justamente se ofrece, la Tierra nos lo ofrece, nuestro mundo nos lo ofrece. Así que Tintín haya salido, a mí me parece fantástico, te digo la verdad. Me gusta la situación de que se puedan hacer películas de este tipo de personajes, así como las películas de los superhéroes. Me gusta esa situación. Después del resto que yo te decía, que está muy sacado del argumento, que no hay argumento, y bueno, es algo que deben apropiar, ¿no? Tal vez no hacer un Tintín, sino hacer un Lupin, ¿qué es eso? Claro. Para que no entienda, Lupin era un personaje de animación japonesa que era igual a Tintín, solamente que él tenía armas, él tenía chicas, él tenía mujeres. Y Tintín, lo único que tenía era un perro. Podemos decir entonces que la producción esta, ¿sí?, las aventuras de Tintín, vamos a tener escenas o lo vamos a poder visualizar como veíamos Avatar. Por supuesto, sí, yo creo que sí, por supuesto, en el sentido de que van a adentrarse en esto, los directores, todos los directores. Spielberg ha tenido muchas películas de fantasía en la Tierra, o sea, de ficción en la Tierra. A Indiana Jones no le tiene nada que envidiar a nadie. Indiana Jones, más allá de tener algún efecto visual en la vieja escuela, recorrían el mundo con Indiana Jones, claro, siempre en los desiertos y demás. Y Cameron, toda la trilogía del Señor de los Anillos la hizo en Nueva Zelanda, en Australia. Él también usó mucho paisaje natural. Entonces, a lo que vos te referías, que para respetar al autor, ellos iban a adentrarse en este mundo. O sea, si nosotros vamos a comparar Avatar tiene la especie de animación a través de los avatars, realmente, los bichos azules que eran, claro, los avatars. Ahí había mucha animación de gente que se veía en la película, igual, como Sigourney Weaver, o como el actor que hace del avatar principal, que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero acá no creo que hagan, porque ese mundo, ese bosque era creado por ellos. Sí. Era creado con un software de computación, era creado tecnológicamente, no era real. No sé si me entiendo. Es un gran desafío, digamos, ¿no? Esta fusión entre imágenes reales y la animación. Sí, puede llegar. Pero tal vez yo creo que ellos la tienen bastante bien adquirida, esa, para eso sirve ese comercio. Claro. Mira, Robert Zemeckis hizo una película que se llama Beowulf, no sé si alguno la recordará. Robert Zemeckis es el director de Forrest Gump, de Volver al Futuro, con quien estuvo produciendo con Steven Spielberg, y él hizo una animación computarizada con personas, con intérpretes, con actores, como Julia Roberts, Angelina Jolie. Como Angelina Jolie, no sé quién, no me acuerdo el nombre del actor que hace de Beowulf, pero si nosotros lo vemos en la vida real al actor que hizo de Beowulf, está gordo, está viejo, sí, está canoso, sí. Y a cambio Beowulf era un fierro, era un Estalón en el 89. Sí, sí, y sí. La realidad es que que esa tecnología la abarcan ellos. Es decir, bueno, tener todo el tipo de sensores de movimiento que pueda uno ejecutar, después se crea el fondo, o tal vez no, y se genera ahí arriba de la imagen. Pero ahora, ¿qué pasa? Con la tecnología digital ya todo es preciso. Marquemos el punto de que Steven Spielberg viene a hacer la trilogía como productor, la trilogía de Transformers, y si uno le presta atención, en Transformers 1 hay una escena donde todos los robots, ya sea Optimus Prime, Bumblebee, Flash, qué sé yo, bueno, todos los robots que son los Autobots, sí, están en el medio del desierto, y ya no se nota que ellos están fuera de la imagen. Parece que ellos realmente están dentro del desierto. O sea, totalmente. No, ya no hay una diferenciación. Ya no se nota tanto como antes de que hay un muñequito adentro de la imagen. No, parece que esa tecnología ya la han avanzado. Y la DreamWorks viene de hacer películas de animación como Megamente y como Entrenar a tu Dragón, animación propiamente dicha, ¿no? La DreamWorks es una empresa de Spielberg, y todo lo que se ve en esas películas de animación parece real, parece totalmente real, o sea que no creo que les cueste mucho, y si les cuesta y alguien se da cuenta, bueno, es cosa del cine. Más que entonces para recomendar esta película, Las Aventuras de Tintín, que se estrenará en diciembre, si sale todo bien. En diciembre, tenemos mucho tiempo todavía, y para que no sepa nada, que trate de buscar información, era una serie muy interesante. Bueno, el internet ahora es global, siempre fue global igual, pero ahora es mucho más fácil de incorporarse a él, y tal vez alguno lo recuerde. Nosotros no se lo podemos mostrar porque estamos en la radio, pero lo vayan a ver y se van a acordar de que era un lindo personaje, y que es muy bueno que haga una película de él. Totalmente, y vuelve a repetirse el hecho de las trilogías. Colo, la verdad que un placer haber hablado sobre esta película, y obviamente nos reencontramos con algo que no teníamos presente. Muchísimas gracias por tu tiempo, y obviamente nos encontraremos el sábado que viene. Dale, dale, dale, buenísimo. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta, como siempre. Un abrazo a la distancia, Colo. Allí lo escuchábamos a Diego Colo Bustamante, nuestro especialista en cine y en tecnologías, en nuevos medios. Estábamos hablando del argumento de Tintín, de Las Aventuras de Tintín, una película que se estrenará el 23 de diciembre, ¿sí?, de este año. Esta película que habla de la combinación de las historias del cangrejo, el cangrejo de las pinzas de oro, la estrella misteriosa, el secreto del unicornio y el tesoro de Rackham el Rojo. La película va a mostrar el primer encuentro de Tintín con el capitán Hardook y el descubrimiento de una pista que lleva al tesoro de su antepasado, ¿sí? Se pondrán en camino, dice, para encontrarlo con la protección de un preso que se ha fugado, que intentaba llegar al tesoro, además de los detectives Thompson and Thompson. Obviamente en este recorrido veremos muchos, pero muchos paisajes reales, como bien dijimos, reales, y ellos serán animados.